bailar, está interesante, ¿eh? entrar así a la a un juicio, por ejemplo. Sí, entrar con Stevie Wonder. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Dani, buen día a las y los oyentes. Me voy a sentar, no sé por qué estoy parado. Porque... Siéntese, por favor, no hace falta, no estamos en la corte. Lo por que favor. Pasa que, bueno, somos... Estaba bailando, digamos la verdad, vamos a decir la verdad, porque la MH es una radio real. Daniel Mauricio estaba bailando arriba de la mesa de los equipos. Vamos a blanquear la situación. Siéntese, sí, hacemos, por favor. Hacemos eso para. Bueno, son varias horas de programa, entonces sí. El ejercicio ocurre acá adentro. Claro, la vida ocurre aquí dentro. Y la vida tiene estas cosas, ¿no? Que a veces uno le encuentra. El justificativo en cosas superfluas, ¿no? Extra. Es como que buscamos explicaciones a las cosas que nos pasan y históricamente esas explicaciones estuvieron alejadas de lo que hoy entendemos cómo funciona el universo, digamos. Ahí lo escuchamos antes a Pagni con datos y que eso no era superstición. Eso datos, no era superstición. ¿No? El peor salario fue durante Macri. Cuando él intentó decir lo mejor fue Néstor Kirchner, Cristina subió esto, con Alberto deberíamos estar en esto, Macri lo bajó. Datos, hoy nosotros sabemos cómo funciona la realidad, con unas leyes mecánicas, físicas, o hasta ahora se habla de mecánicas cuánticas, no nos vamos a meter en el tema porque no tenemos idea, pero en la antigüedad, la explicación de cómo funcionaba el mundo no era así, sino que estaba basada en creencias religiosas. Y aclaro para los oyentes de esta columna que hoy va para mí, superstición y religión van a ser lo mismo, ¿sí? Por eso van a ver muchas cuestiones religiosas. Martes 13, iba a hacer una pequeña referencia al origen del martes 13, pero ya lo dijiste dos o tres veces durante la mañana, así que nos saltamos. Algunos se van enganchando de a poco. ¿No? Entonces, bueno, una breve referencia. El día martes ya estaba asociado con la mala suerte en Grecia, en Roma. ¿Por qué? Porque era el día del dios Marte. Marte en Roma, Ares, como se lo llamaba en Grecia, el dios de la guerra. Y además después se sumó el 13 por influencia religiosa, por la última cena, Jesús más los 12 apóstoles, 13. Bueno, ahí se viene el 13 como número maldito. El día martes 13 asociado con la mala suerte es propio de Latinoamérica, España y Grecia. Mientras que en los países anglosajones prefieren el viernes 13. Por eso la película se llama Viernes 13, no sí. Martes 13. En Italia prefieren el viernes 17 y más sí. Sí, más sí. 17 la desgracia. 17 entonces, la desgracia. Ahí pero tiene que ser viernes porque ahí sale la joda, ¿no? También. Y claro, realmente los martes son un día ya complicado. Bueno, sí, está lejos del fin de semana, ya hubo que trabajar ayer. Nosotros arrancamos los miércoles acá ya con el cine, los jueves con cena yo, pero claro, el miércoles, pero el martes no tengan ganas de hacer nada. El martes es un día complicado. Es como la canción de Zapata, ¿no? Que no vamos nunca. Claro. Bueno, no te cases ni te embarques. Bueno, en realidad hay que adaptarlo, no hay que casarse nunca. Consejo legal, estrictamente legal, amigos, no se casen. Alguna vez vamos a hablar de si eso. Si se juntan, por favor, llámenme, hacemos un acuerdo preconvivencial. No mezclen los patrimonios. Hoy las parejas no duran nada. Vos decís busquen que, al abogado. Que no existe más. No hay que proyectar más la pareja eterna, mucho menos la casa, el auto. No, cada uno su casa. Taza a taza. Casa a casa. Sí. Bueno, vamos a hablar en serio. Hoy, lo que vamos a hablar hoy son supersticiones que tuvieron y tienen consagración legal. O sea, que una ley consagró como algo legal una superstición. Empezamos en Roma antigua. En Roma el calendario era el primer calendario que tenían antes de las modificaciones de Julio César. Era un calendario de 10 meses lunares más 2 meses muertos. O sea, el año arrancaba en marzo, terminaba en diciembre. Y enero y febrero no pasaba nada, no existía. Este calendario fue establecido por uno de los primeros reyes de Roma, Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma. en el año 753 a.C. ¿Qué característica tenía este calendario que establecía dos tipos de días? Los días fastos y los días nefastos. Y los días fastos uno podía hacer cualquier actividad, ir al templo, hacer negocios, abrir su comercio, ir a la feria, iniciar pleitos legales, perfectos. Los días nefastos no se podía hacer nada. No se podía, no había tribunales, no había comer, no había mercado, no había nada. Y eran muchos los días nefastos, no era un fin de semana cada tanto. Eran muchos, el calendario marcaba ya desde comienzo de año todos estos días. Entonces, vemos cómo la superstición de que esos días eran como días de mala suerte tenía una influencia absoluta en el régimen social. Eran como días inhábiles. Era como si el martes 13 fuera día inhábil. No abriera la MUNI, no abriera los bancos. Hoy tenemos, lo más parecido que tenemos ahora de algo así son los feriados bancarios. Cuando hay un día nefasto económicamente, el feriado bancario. Ya en la Edad Media y hasta el siglo XIV, la influencia de la Iglesia Católica era casi absoluta sobre la legislación. Se tomaba, como en casi todos los países de Europa Occidental, la ley estaba formada por el antiguo derecho romano que había quedado y las bulas papales y lo que el Papa decía. ¿Por qué? Porque había una creencia de un teocentrismo. El mundo funciona porque Dios así lo quiere. Y era tan fuerte esta creencia que nadie ponía en duda que las cosas pasaban porque Dios así lo quería. Bueno, pero tampoco es que nadie... No se podía poner en duda. No, porque... el que lo ponía en duda le mostraban el camino hacia la hoguera. No, claro, exactamente. ¿Qué vas a poner en duda? Era poca la posibilidad de discutir. Bien, todo bien, no hay problema. Entonces, en esta lógica de que Dios influenciaba... Ahora, fíjese qué concepto tan ordinario de Dios. O sea, estaba acá viendo si andaban o no andaban los equipos. Si estos equipos andaban era porque Dios está acá haciendo de operador. Claro, están todos omnipresentes. Omnipresente. Entonces... Los juicios eran juicios de Dios. No había un tribunal que uno iba, hacía una denuncia. Como si habían existido en Roma una justicia civil. En la Edad Media no. Toda la justicia pasaba por la iglesia. Uno no iba al juez, iba al obispo. ¿Y cuáles eran los mecanismos? Los juicios de Dios. Es decir, yo acusaba al vecino de que me había robado una gallina. Entonces lo traían al vecino ante el obispo. Y lo primero que hacían era hacerle jurar. Jurar por Dios, o bueno, por los evangelios, no sé por qué habrán jurado, que él diga si había cometido o no el delito que se lo acusaba. Y era tal la creencia que tenía la gente que muchas veces terminaba confesando por temor al castigo por violar el juramento. Ahora, si el tipo igual juraba que no, que era inocente, ¿cómo se resolvía la cuestión? Bueno, había dos opciones. El duelo... O la batalla legal, en donde literalmente acusado y acusador combatían con armas a muerte y se entendía que Dios iba a proteger al que tenía razón. Al que tenía razón. Claro. O las ordalías, que eran unas especies de pruebas. O sea, los guerreros, ¿sí? Siempre tenían razón. Sí, casualmente había un alto nivel de casualidad que los forzudos tenían más eso razón. Tenía más razón que los debiluchos, ¿no? O las ordalías que eran una serie de pruebas, como por ejemplo agarrar un metal calentado al rojo vivo. Si uno agarraba el metal y si uno era inocente, Dios lo iba a proteger. O poner la mano en el fuego, que al día de hoy tenemos el dicho, yo no pongo las manos en el fuego. Sí. O que te tiren al agua y si flotabas era inocente. La mano inocente. En el fuego entonces fue real. Sí, sí, sí, sí. Era así. Ponga la mano en el fuego, usted... Si no le por pasa nada. Y había que confiar mucho en Dios ahí, ¿eh? Sí, o ser un fakir, eso no sé. Hay algunos que caminaban las brasas, ¿no? Y de todo. A eso se todo. Lo podía contratar. A los que caminan en brasas se les contrataba para que... Había gente que podía contratar para los duelos. Ahora fíjate ahí que extraño. Pelee por claro, él. Vos podías contratar uno que pelee por vos. Sí, conviene. Como un abogado, digamos. Claro, bueno, en vez de un abogado contratabas un guerrero. Bueno, en este mismo sentido de influencia de la iglesia, las leyes de la época castigaban la magia, la brujería, los maleficios, al que afectaba las cosechas, al que provocaba tempestades y a los que influenciaban sobre los espíritus para cometer actos carnales. Mire, qué fácil echarle la culpa a un hechizo. Como consecuencia de esta práctica, en junio de 1233, el Papa Gregorio IX lanzó un decreto papal o bulo, que se llamaba Vox in Rama. El bulo mandaba a adoptar medidas en contra de algunas prácticas que la iglesia consideraba blasfemia, porque se consideran como actos de brujería. Bueno, la consecuencia fue que la gente empezó a matar gatos, porque se asociaba al gato con el demonio y a prácticas de adoración del demonio. Entonces la gente empezó a matar gatos y sabemos que la consecuencia de la reducción de la población de los gatos fue las olas de pestes que azotaron a Europa en el siglo XIII y XIV, por las ratas, las pulgas, la peste negra y todas las pestes medievales. Y pobre lo de los gatos negros también, ¿no? Sí, sobre todo los gatos negros, pero no solo los gatos negros, era como medio, era particularmente con los gatos negros. Bueno, de a poco la iglesia fue perdiendo esta presencia en la legislación, se pasó a un antropocentrismo, el hombre como causa de las cosas que pasan, se empezó a estudiar la naturaleza y las leyes fueron cambiando. Pero todavía hay algunos resabios. Hoy, al día de hoy, leyes que todavía están influenciadas por supersticiones. En China, los monjes budistas no pueden reencarnar sin permiso del gobierno. Esto es porque China, sabemos que tiene invadido y controlado la zona de Tíbet, y los monjes budistas, que son el poder de Tíbet, creen, por supuesto, en la reencarnación. Entonces China le puso una traba administrativa a la reencarnación. Hasta que no cambie el gobierno, no pueden reencarnar. Y bueno, está bien, hay que esperar cuánto dura el gobierno. Y no sé, ya llevan sus buenos años. En Inglaterra, está prohibido morirse en el Parlamento Británico. O sea, acá no te morís. Salí afuera, por favor, tenga la decencia de salir afuera y morirse en la vereda. Paro cardíaco, todo, no sé. A la vereda. ¿Por qué? Porque ellos creen que el suelo de la Cámara de los Lores, o sea, del Parlamento, es parte del estatus de la familia real. Entonces, si uno se muere ahí, habría que hacerle un funeral de Estado. Pero han encontrado una trampa y han puesto un hospital dentro. Entonces, si alguien muriera por cualquier causa, los médicos hacen el certificado en el hospital. Encontrado la vuelta. Otra tradición de los ingleses basada en supersticiones es la presencia de cuervos en la Torre de Londres. En la Torre de Londres hay 6 cuervos que los cuidan, porque la tradición dice que protegen a la corona y que si los cuervos se van o se mueren, caería la corona y caería todo Reino Unido. Así que ahí están preocupándose por sus, bueno, hay que por ver sus cuántos, cuervitos. ¿Cuántos cuervos hay? Son 6 nomás. Hay que contarlo bien porque cayó. Algunos se debe haber volado. Ahí cayó la reina, ¿no? Algunos se debe haber volado. Muy fuerte en la ley es la prohibición para la religión hebrea de trabajar los días sábado, el sabbat. Antiguamente era castigado con la pena de muerte por lapidación. Actualmente es un poco más leve la pena. La persona que viola pública y reiteradamente el sabbat no puede ser testigo en una corte judía, no puede firmar como testigo en un documento de compromiso de un amigo en una boda y quizás no lo llamen nunca a leer la Torá en las ceremonias. Bueno, un poquito más leve que la por trabajar la el sábado. Por trabajar el sábado de manera pública y reiterada. No puede ser DJ, por ejemplo, no puede. No, a partir de la. No, ni siquiera a partir de las 12, porque la religión hebrea cuenta el día desde el anochecer hasta el anochecer. Ah, entonces sí podría. Podría el sábado, digamos, a partir de las 8, ya es el día siguiente. Ah, qué bien. Ya puede laburar. Claro, ya bueno, podrían laburar. Atentos todo lo que estaban. Atentos los DJ. Bueno, y para terminar, una ley argentina. La ley 20.843 de padrinazgo presidencial. Es la ley que establece que el presidente o la presidenta será padrino del séptimo hijo varón o séptima hija mujer de una familia. Costumbre que tiene sus orígenes en una creencia, una superstición de inmigrantes rusos que creían que el séptimo hijo varón era hombre lobo y la séptima hija mujer era bruja. Y solo podía protegérselo con el padrinazgo mágico del zar. Como estaban en Argentina, no había zar. Alejandro Romay todavía no estaba. Entonces, una familia, Enrique Brost y Apolonia Holman, un matrimonio de alemanes, pero del Volga, o sea, de lo que era el Imperio Ruso, le escribió al entonces presidente de la nación, José Figueroa Alcorta, y le pidió que lo apadrinara. Y bueno, ahí se originó esta tradición. Claro, ¿existe todavía eso? Sí, eso fue en 1907, el primer caso en Argentina, después se mantuvo como una tradición, hasta que en 1974, con esta ley, se estableció, pero no solo el padrinazgo simbólico, sino también una beca de estudio que permanece hasta que el bautizado concluye sus estudios. Es algo más que solo una protección mágica. ¿Y hay información, hay acceso a un listado de todos los apadrinados? Que... No, no creo. Pero ¿por qué no? Si alguien... No sé. Quizás porque hay. Es una incógnita, pero si alguien conoce... ¿Quiénes son los...? Y ver si alguno es hombre lobo. También. Hay que ver si funciona. Hay que ver. Porque no sé, porque a lo mejor nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista de la ley. ¿Sí? Pero... ¿Y quién dice que mágicamente cumple? El presidente de la nación no es el zar de Rusia. Ojo, no es lo mismo. Bueno, por la duda, bueno. Si sos séptimo hijo, tenés los estudios garantizados. Esa es la idea. Sí, y que sos Lobison. Y también. También. ¿Qué más? Bueno, listo. Ya estamos. Este era un breve resumen. Tampoco son tantas, es difícil encontrar. Sí, pero bueno, interesantísimo cómo le vas encontrando la mecha. Y bueno, bienvenido a la vuelta. Bueno, gracias. Feliz de estar de vuelta. Vamos a seguir todos los martes. Todos los martes, 11:30, más o menos. Más o menos, en ese rango. Superchería. Tengo un audio para compartir. Eli empezó un programa la semana pasada y sabe algo del tema. Hola Dani, bueno, feliz día. Información que quiera compartir, aparte del no te cases, no te embarques. El número 13 es el número de la iluminación. Es un número que nos han hecho creer que es un número... que es negativo y demás, pero no, todo lo contrario. A mí la información que me llegó fue que tanto el piso 13 como el día 13 es esto que estamos activando aún ahora en nuestro ADN, que es la plantilla 12+1 y número 13, así que bueno, todo cada vez mejor. Y bueno, feliz transmisión, Dani, después ahí te escucho. Eso es lo que mata tu amor. Siendo las 11:50, vamos a escuchar a Los Palmeras haciendo Brujería. Y bueno, cerca del mediodía siempre la levantamos un poco, ¿no? Se me da por ver esa novela, pues la trama se parece a la historia nuestra. Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado. Fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado.